Bueno, nosotros ya lo hemos venido anunciando hace varias semanas atrás. Esta maravillosa fiesta de la cultura, esta fiesta cultural de nuestro país, 24 y 25 de mayo. La región de Antofagasta y nuestro país de forma completa, con más de 3.600 actividades, donde tenemos mil historias por celebrar. Este fin de semana, aquí en la Perla del Norte y en gran parte de la región de Antofagasta, que tiene mucha historia por lo demás. Bueno, para conversar de esto y mucho más desde el Día de los Patrimonios, tenemos la visita del coordinador regional del Día de los Patrimonios, Pablo Pizarro Huerta, a quien aprovecho de saludar. Pablito, buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí en Radio Carnaval, y bienvenido a sumarnos a esta tremenda fiesta cultural de nuestro país. Oye, sí, Mauri. Gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Estoy un poquito nervioso porque sé que la Radio Carnaval se escucha en todo el transporte público. Sí. Y es sumamente importante llegar bien con el mensaje. Sí, más ahora. Más ahora. Oye, Pablito, bueno, hoy en día la gente año tras año se ha ido empoderando más. Espera con ansia de poder salir a las calles, poder disfrutar de la cultura. Tenemos tanta cultura que muchas veces la hemos ido invisibilizando o hemos ido perdiendo la identidad muchas veces local, de poder reconocer a nuestras grandes personalidades, grandes episodios que ha tenido la comuna de Antofagasta, la región de Antofagasta, y tanta historia rica que tenemos y no la hemos sabido aprovechar. Oye, sí, y este esfuerzo viene del 99 que empezamos a celebrar como ministerio el Día de los Patrimonios y la importancia de relevar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra memoria, y de a poquito se ha tornado una fiesta ciudadana. Uh-huh. La otra vez le decía la importancia de esta celebración que está activa en la comunidad. Por ejemplo, nosotros como Servicio de Patrimonio Cultural tenemos actividades, pero no son las 118 actividades que se inscribieron hoy día para la región, y son mucho más que 100, sí. Yo creo que vamos a alcanzar fácilmente 200. Entonces eso te habla de una ciudadanía activa que proyecta también actividades en estos espacios culturales y patrimoniales. Por ejemplo, la biblioteca tenemos 30 actividades, primera vez que vamos a tener tanta actividad, y se nos sumó el coro, abuelitas cuentacuentos. Hoy día llegaron las abuelitas cuentacuentos y dijeron, oye, nosotros queremos estar, sabemos que no lo inscribimos en la página, ya, vengan, súmense. Entonces, la catedral, el museo, el archivo, todos estamos haciendo un esfuerzo, pero no es solamente de las instituciones, ¿sabes qué? Lo importante es la ciudadanía, las organizaciones sociales, las agrupaciones. Recién me estaba preguntando, oye, ¿qué pasó con la Vía Frey? Uh-huh. Capaz que no alcanzaron a inscribir en la página Día de los Patrimonios.cl, pero igual van a ser. Entonces, esto ya se tomó algo, porque la identidad es totalmente fundamental en el desarrollo del país. Por ejemplo, se habla mucho de delincuencia y claramente uno dice, oye, pero hay que fijarse en la identidad. Claro. Para cuidar nuestro entorno, para cuidar lo que nos enorgullece, y el patrimonio es el vehículo de la cultura y la memoria, de la identidad. Entonces, ¿cómo se refleja eso? Mediante patrimonio inmaterial, material. Nosotros, no sé, vamos a estar en la biblioteca, pero también vamos a estar como servicio en el museo los dos días. Uh-huh. en la Inmolinera, que oye, increíble cómo la gente se va sumando a la Inmolinera, que todos, yo creo, que pasamos por ahí, por Evaristo Mon, que y también no, es muy característico de acá. Y nunca nos hemos dado cuenta de lo que significa, claro, ese lugar. Y ahora tenemos el archivo provisorio, vamos a tener charlas de paleontología, de cuidado de los archivos, la guía, visitas guiadas. Entonces, y también ese, bueno, el, por ejemplo, la Inmolinera, en futuro va a ser el museo o el archivo. Entonces tienen proyección, está la importancia de revitalizar estos espacios. Un claro ejemplo, no es porque sea el director de la Biblioteca Regional un saludo para el equipo también, pero claramente la biblioteca es parte de eso. Sí. El 2013 se inauguró y es un edificio hermoso. Me recuerdo que hicieron hace poquito una actividad nocturna también en la biblioteca. Sí, pues sí, y la gente lo agradece. Por eso. Y reciente hablaba como el sentido de la ciudadanía, porque yo que estoy ahí casi todos los días, ya no me encuentro con un usuario que va a retirar libros, sino que un usuario que reclama el espacio. Y por si tú tenías un poquito, ya corriste un mueble, ¿por qué corriste el mueble? ¿Y por qué está en esta actividad y no está en otra? Y entonces te empiezan a reclamar el espacio, y entonces uno dice, oye, ¿sabes qué? Esto está funcionando. El patrimonio el patrimonio aporta demasiado al desarrollo cultural y material de las ciudades. ¿Y por qué te hablaba yo de esa oportunidad cuando la biblioteca se abrió en la noche? Porque hoy en día, servicios que hoy en día atienden durante la jornada del día, por ejemplo, te voy a llevar a la visita guiada del cementerio municipal. Oye, sí. una visita nocturna, donde año tras año va sumando más personas, más adeptos. Entonces, no eso no quiere decir que va por mala mano, al contrario, trae y sigue. El otro día revisamos una actividad que se va a realizar también en el sector norte y en la población La Roca, de la verdadera historia de la Llorona, que también está dentro de la actividad. Entonces, de verdad, hay gente que hoy en día gusta de poder disfrutar de poder estar, por ejemplo, en Cerro Paranal, poder disfrutar de las ruinas de Huachaca. Patrimonio natural. Claro, entonces la chimba, por ejemplo, que es espectacular ese fenómeno y es patrimonio natural. Entonces, para este fin de semana, y estamos vueltos locos en el todo, yo creo que estamos detrás de esto. Y cuando se habla de vueltos locos, en todo sentido, por lo demás. En todo sentido, pues, en todo sentido, porque queremos que salga bien esto. Y hay varios regalos. Mira, ¿sabéis que tenemos un pasaporte? Nosotros como Ministerio de Serpa dijimos, oye, ¿sabéis qué? Sería bueno tener un pasaporte que le entreguemos a la ciudadanía y vayan timbrando por dónde van y creen. Y varias familias me han contactado diciendo, oye, ¿sabéis qué? Estamos ¿dónde podemos retirar el pasaporte? En la unidad de emisión de Serpad, que va a ser la biblioteca, museo, Molinera, y hay otros más que se han ido sumando también a la reparación. Ya no hay más. Bueno, eran 8.000 pasaportes. ¿Ya? Se repartieron todos. Voy a tener que llamar al ex seremi don Claudio, ¿eh? Porque yo el año pasado le dejé una idea y no la concretó. Lo que faltaba este año era una especie de mapa de poder albergar las distintas actividades que recorran, por ejemplo, el casco histórico y las otras historias que se van sumando. Es que también responde a eso, ya, porque ahí uno puede ir jugando con la página. Me voy a cobrar la idea entonces. Día de los patrimonios.cl, ahí están todas las actividades inscritas. Las que no, uno sabe dónde quiere ir. Entonces, por ejemplo, la del cementerio no está inscrita, pero uno ya sabe ya. Entonces, uno va creando su ruta y la va planificando y le van poniendo los timbres y se va. Ya es un paseo familiar. Por ejemplo, lo que pasa en los tribunales. También claro, van a tener una hora súper buena que condenan al bullying. Sí, y siempre ellos se caracterizan, se disfrazan, lo hacen más entretenido, más ameno, y eso a la familia hoy en día le gusta. Lo que pasa en el ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Uy, colas, filas y filas. Y ahí tú estás dando en el clavo, porque no tan solo hablamos de monumentos, de edificios, sino que lo popular al final. Claro. Estas cosas que nos traen el recuerdo y es necesario volver a hablar de ello, volver a revitalizarla y que nos genere el encuentro ciudadano. Pero también no solamente Antofagasta va a tener actividades, sino que nuestras comunas de Calama, con la actividad del pasado presente en el desierto, pasado, presente, futuro, en la línea de Atacama, que se va a realizar el 24 y 25 de mayo, a partir de las 10 de la mañana a 18 horas, en la Galería de Arte Pablo Neruda. Tenemos María Elena, que también se sumó. Uh-huh. Están programadas las visitas guiadas en edificios patrimoniales a partir de las 10 de la mañana. Sierra Gorda, se realizará una ruta de la memoria y los derechos humanos en patrimonio inmaterial. También un saludo a la Providencia, que también van a tener recorrido el día sábado. La comuna Taltal está programando el 24 de mayo de las 8 a las 3 la visita al Observatorio Paranal, que hermoso, es un patrimonio natural que tenemos, nuestros cielos son preciosos. En San Pedro destacan las actividades programadas de la Biblioteca Pública, donde se realizará un bloque infantil. En Tocopilla, observemos el sol con un stand móvil de sol y desierto, y muchas más que pueden ir revisando en la página Día de los Patrimonios.cl. Dejo totalmente invitado a toda la ciudadanía que disfrutemos este día, que permita reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestra cultura, qué nos hace único, qué nos hace nortinos, qué costumbres tenemos, qué le hemos pasado a nuestro hijo, a nuestros amigos. Por ejemplo, a la hora de me decían, oye, Evaristo Mon, estábamos conversando con estudiantes del Marta Narea, que van a ser, se inscribieron 30 voluntarios. En Antofagasta vamos a tener 50 voluntarios patrimoniales que nos van a estar acompañando en estas versiones, y nos decían, y estábamos hablando de patrimonio, y nos decían, oye, pero ¿y el Evaristo Mon? Porque yo acompañaba a mi abuelita a pedirle al Evaristo Mon, y ahora ya estoy grande y voy todavía al Evaristo Mon. Pero por ejemplo, podríamos partir por casa y en el Liceo Marta Narea Díaz, que tiene mucha historia dentro del del liceo, del establecimiento, esos pasillos tienen una historia maravillosa. Y también tienen intervenido los muros con escritores nortinos. Claro. Entonces, eso es muy positivo cuando las organizaciones se dan cuenta de esto. Pero ahí la invitación es que si todavía no han inscrito, lo hagan igual. Cualquier actividad, por ejemplo, la comunidad del Marta Narea, quieren hacer un tecito patrimonial, quieren dibujar cosas, juntarse las generaciones, bienvenido sea. Por ejemplo, el otro día estuvimos conversando con Don Simón, que es el de la ex banda de guerra del Liceo de Hombres, que también se van a juntar este fin de semana de los ex alumnos y que también van a participar también de este Día de los Patrimonios, porque acá hay harto patrimonios, más de 50 años, con 4 generaciones que van a estar participando este fin de semana. Sí, es bonita esta fiesta. Yo llevo poquito en el servicio y me encomendaron esta tarea y ha sido muy bonito la energía que tiene la ciudadanía y las instituciones, así como ya vamos, se pasan el dato y se empiezan a juntar y estamos en este minuto que uno no puede controlar todo, que uno no sabe qué cosas se están moviendo y que ayer, por ejemplo, la Villa Frey, hay otras poblaciones también, Lautaro también hacen sus cosas. El barrio Estación, entonces un montón de cosas que nos permiten cumplir con el objetivo de promover el patrimonio para mejorar la calidad. Y hoy en día, Pablo, no tan solo aquí en Antofagasta, porque hoy en día también las distintas comunas han ido sumando más actividades. Por ejemplo, hoy en día sentarse a conversar, como va a ocurrir en San Pedro de Atacama con el conversatorio de la gastronomía Licanantay, por ejemplo. Sí, oye, hablaste justo de gastronomía y por si no lo digo, la Seremi me va a tirar la oreja. Vamos a tener una feria gastronómica fuera de la biblioteca. ¿Ya? Vamos a cerrar calle Washington. ¿Ya? Entre Sucre y Prat. Así que a los conductores de transporte público que no entiendan por este fin de... ¿Sábado y domingo? No, solamente sábado. Desde las 10 hasta las 4 de la tarde vamos a tener eso cerrado, pero vamos a estar viviendo una feria gastronómica que es abierta a todo público. Nosotros también vamos a estar como biblioteca prestando libros, haciendo intervenciones. Vamos a tener las abuelitas cuentacuentos, la red de clubes de lectura, las cajas viajeras y un montón de cosas más que nos permiten celebrar este Día de los Patrimonios. Dentro de esta feria gastronómica, ¿estará el quequito de zanahoria de casualidad? que se da mucho en los pueblos del interior. Oye, muy bueno. Muy bueno, yo tengo que dejar la costumbre después de almuerzo del cafecito con el quesito, con el quequito, porque ya es una adicción ya, pero oye, así, sí, va a estar eso como, y otros platos más que son esenciales de nuestra región. Así como en Taltal se va a llevar a cabo también una visita guiada a la comisaría de dicha comuna, en San Pedro también estará la visita a la segunda comisaría de Carabineros el día 24 y 25, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas 2 de la tarde. Y recordar, ¿por qué ingresar a la página diadelospatrimonios.cl? Porque hay muchas actividades que son de forma presencial y algunas que también son vía remota, a través de internet, que también podrán ir participando también de cada ahí una de tienen ellas. Que revisar todo. Ahí recién hablaste de San Pedro y en la biblioteca 123 va a haber un taller de bordado, creación textil como patrimonio cultural, que también hoy es hermoso. El taller de greda también que se va a desarrollar también en San Pedro. Entonces ahí tenemos de todo. Yo creo que la invitación ahora es organizar todo lo que tenemos que ir para el fin de semana, porque yo creo que van a tener una linda jornada y es de largo aliento. Sí. Es todo el día con actividades. Nosotros vamos a quedar sin voz, yo creo, con todo el equipo. Y recién nos preguntaba, oye, ¿cómo lo van a hacer? Nosotros lo desplegamos. Somos casi 70 funcionarios del servicio y todos estamos comprometidos y vamos a estar en estos lugares que son del servicio, que es la Biblioteca Regional, la Molinera, el Museo y en otras partes más que se están sumando a esta linda fiesta. Así que, querido Antofagastinas, los que me están escuchando, súmense a esta gran fiesta. Mañana empiezan las actividades de temprano. Les recuerdo, visiten la página diadelospatrimonios.cl, planifiquen su ruta y también por ahí se alcanzaron a los pasaportes, también úselo porque están bien bonitos, hay varias cositas que van a disfrutar y la actividad está pensada de manera transversal. Niños, niñas, adulto joven, adulto mayor, todo. Es pensado para la familia, así que a disfrutar, pues. Bueno, atención los vecinos también de la comuna de Tocopilla, de María Elena, de Baquedano, de Sierra Gorda, de Taltal, la gente que nos escucha en Taltal en la frecuencia 99.9, en Tocopilla, 103.7, 96.5 en Mejillones, y en gran parte de la región, ingresen, diadelospatrimonios.cl, ahí ustedes pueden poder apreciar cada una de las distintas actividades, tanto presenciales como virtuales, en la región, en su comuna. Son más de 3.614 actividades a nivel país que usted podrá disfrutar este próximo sábado 24 y este domingo 25 de mayo en esta fiesta cultural de Chile, el Día de los Patrimonios. Así que, Pablito, le dejo los micrófonos nuevamente para esta tremenda invitación. Oye, qué mal, pero me sacaste cancha tiro y lado, como dice mi abuela. Qué mejor invitación que esa, ya entonces. Queridos y queridas, mañana y el domingo se celebra el Día de los Patrimonios. Vamos a estar desde tempranito con actividades aquí en la región. Más de 120 actividades están inscritas en el Día de los Patrimonios.cl para que usted se planifique su ruta. Es importante que vivamos el patrimonio, valorarlo, poner en valor para nuestras generaciones y también para gozar en familia. Así que un abracito para todos los que me escuchan y nos vemos mañana y el domingo. Así es. Agradecerle esta hora de la mañana al coordinador regional del Día de los Patrimonios y hoy en día director también de la Biblioteca Regional de Antofagasta, don Pablo Pizarro Huerta, por su visita aquí en Radio Carnaval. Pablito, estamos seguros que va a ser exitosísimo. Muchas gracias. Todos los años, y el próximo año vamos a estar conversando de más de 5.000 actividades que se van a estar sumando también año tras año, y mucha gente que gusta y que se vuelve más adicto al Día de los Patrimonios. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Muchas gracias, Pablito, que tenga un excelente día. A descansar lo que queda del día, porque se viene un fin de semana cargado de las actividades. 11 de la mañana ya con 23 minutos. Si quiere escuchar nuevamente esta entrevista, no olvide visitar nuestro podcast radiocarnaval.cl.